Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Si los demás creen que tienes poder, lo tienes. Ya sea que lo tengas o no, lo tienes. Maravillosa le resultó a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, la acusación del presidente del Senado, Carlos Navarrete, de haberse adueñado del presupuesto para repartirlo como le dio la gana. Construyó así la imagen de un político que desde su oficina en el Palacio de Gobierno de Toluca repartió en unos cuantos días, con sus notables recesos, nada menos que 3 billones de pesos, entre otros personajes del mundo gobernante que hacían cola. Entre ellos había gobernadores que también aspiran a la presidencia de México y políticos de vuelos tan altos como lo permite la gris atmósfera de la política nacional. Carlos Navarrete reforzó así, con esa acusación, entre comillas, una acusación que en política sonó a lisonja, la posición del gobernador mexiquense, quien había sido golpeteado en los últimos días y seguramente lo será mucho más de aquí en adelante. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo reparte? Peña Nieto. ¿Quién tiene entonces el poder? Esto puede parecer cínico, pero es real, así funciona, es política. No podían sus propios constructores de imagen hacerlo mejor que Navarrete, un líder de la oposición que por lo común destaca por su inteligencia en un partido poco acostumbrado a usarla. Un partido productor de especímenes como Fernández Noroña, ahora del Partido del Trabajo, quien en plena sesión amenazó con la guerra bacteriológica a los priistas. Es decir, amenazó con irles a toser a sus curules para comunicarles todos los virus que lleva, o por lo menos los bucales, y evitar así el reparto como lo estaban haciendo. ¡Cof, cof, cof! Una nueva manera de legislar. Entre otras aportaciones importantes de la Cámara de Diputados podría figurar el reloj parlamentario, que tiene la particularidad de dar la hora que se les antoje a los diputados, lo mismo que las sesiones más extensas en la historia parlamentaria del mundo. Pues, por ejemplo, la sesión del día 14 de noviembre terminó apenas la madrugada del día 17. En total, en la discusión de la ley de egresos se dictaron en diferentes oportunidades hasta 742 horas de receso a fin de poder cumplir en tiempo y forma, desde luego, como dicen los clásicos, con lo que marca la Constitución. Por cierto, que algo tendrán los aires de Canadá, que nomás al llegar de la reunión interparlamentaria, el senador Navarrete anunció que los coordinadores senatoriales del PAN, PRI y PRD habían acordado hacer un recorte a sus dietas, que será anunciado en diciembre, y que el plan de austeridad podría extenderse al resto de los senadores y a los altos mandos del Senado. Maravilloso. ¿Con qué fin? Para ayudar a la gente más pobre, para financiar becas en el extranjero, para ayudar a los niños del Teletón, ¿no? Para terminar el nuevo edificio del Senado, cuyo presupuesto original, fue de 1.500 millones de pesos, y evitar que la posible reasignación de cifras frustre la inauguración, que obviamente quieren hacer Navarrete y los otros coordinadores en junio de 2010. No, si les digo que se necesita. Hoy puede ser un gran día y mañana también.